Radio Marca, Elche en Punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Aquí estamos un día más para contarte toda la información en torno al Elche Club de Fútbol en este viernes 7 de agosto de 2015 y lo hacemos como cada día desde la sintonía del deporte. Esta es la radio que hace afición, 101.4. Ya sabes, radio, televisión y web. Las tres posibilidades para que nos puedas sintonizar, escuchar y ver desde cualquier parte del mundo. Hoy ha sido presentado el nuevo director deportivo, se llama Ramón Planes, tiene 47 años y ha dicho que es un reto bonito e importante y es en las situaciones difíciles donde uno puede demostrar su valía. No ha querido vender humo en su presentación, ha dicho que sabe los recursos limitados que hay para formar una plantilla, pero que no se va a escudar en nada, que van a hacer un buen equipo sin ninguna duda y que Baraja tiene lo más importante, hambre e ilusión. También mandaba un mensaje a la afición de que hay que seguir apoyando, ha dicho que la afición dio estos últimos días un ejemplo a España. Ha dado una lección de lo que es una ciudad volcada con un club. Gracias a ellos y a los empresarios, el Elche está ahora mismo donde está. Sobre los nuevos refuerzos, hay 5. No ha querido pronunciarse, pero parece claro, leyendo entre líneas, que hay 3 que sí van a formar parte del Elche, seguro. El que ha venido por su petición, que es Nono, el que llegó ayer y hoy ha entrenado, y los 2 primeros que llegaron, que os adelantamos el martes, es decir, el defensa Isidoro y el central Hugo, porque sobre todo el club necesita defensas. En cuanto a Perea y Alex Felipe, la cosa está más difícil. ¿Cuál es el objetivo? ¿El ascenso o la permanencia? Ha dicho que no se pueden crear falsas expectativas y hablar de ascenso desde el primer momento. Que la competición marcará el camino. Que no va a hacer un discurso populista. El responsable de la parcela deportiva en el grupo de empresarios, Juan Contreras, ha dicho que se va a solucionar el tema de las fichas, si no, no tendría sentido los refuerzos que están haciendo, tanto de director deportivo como de jugadores. Por cierto, uno que llega y otro que se va. Ha rescindido su contrato Javier Cabello, el que trajo Juan Anguix y que ha durado apenas un mes. Vino como responsable del fútbol base y también manager y hoy, como digo, ha rescindido ya su contrato con la entidad. El que también está próximo a salir es Cristian Herrera, el canario, que hoy se ha despedido de los compañeros. El club todavía no lo ha confirmado. Por cierto que hemos rebasado la cifra de los 5.000 abonos vendidos, casi 4.000 en una semana. Mañana a las 8 acaba el plazo para renovar el abono de la pasada temporada y reservar el asiento. El lunes a partir de las 9:30 las butacas quedarán liberadas. Y oficialmente ayer, día 6 de agosto, el Elche Club de Fútbol entró en concurso voluntario de acreedores. El magistrado Joaquín Fernández, del juzgado de lo mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, aprobó esa convocatoria del concurso ordinario de acreedores para el Elche ante el estado de insolvencia que presenta la sociedad. Hoy el administrador concursal, el abogado y profesor de la Universidad Miguel Hernández, Carlos Pérez, ya ha estado entrevistándose en el Martínez Valero con los empresarios. A partir de ahora, él fiscalizará todos los movimientos que se produzcan. Bueno, pues hoy el protagonismo para Ramón Planes, ha firmado por una temporada, nuevo director deportivo, estuvo cerca de ser director deportivo hace una década, en la temporada 2004-2005, en aquella temporada de los Alfredo, Pere Martí, Nino, Moisés, en la que Ramón Sánchez era presidente, y en la que el presidente entonces de la Comisión Deportiva, que era Alberto Candela, pues estuvo a punto de firmarlo, pero entonces por cuestiones económicas no llegó. Bueno, pues una década después, Ramón Planes desembarca en el Elche Club de Fútbol, consciente de las dificultades que hay, pero no rehuyendo a nada. Ha dejado claro que hay recursos limitados, pero que no se va a escudar, que se va a hacer un equipo competitivo. Ramón Planes, nuevo director deportivo del Elche. Que son unos recursos limitados por la Liga, pero que no nos preocupa en absoluto. O sea, no me voy a escudar nunca en que tengamos un presupuesto, digamos, por encima de otros equipos mucho más, con mucho más potencial económico hoy que el Elche, que esté compitiendo en segunda división. No me voy a escudar en eso. Yo creo que vamos a hacer un buen equipo, que la gente tiene que estar, la afición, ilusionada, que vamos a hacer un buen equipo, no tengo ninguna duda, que veo un entrenador y un cuerpo técnico con mucha hambre, con muchas ganas de trabajar, de hacerse un nombre en esta profesión, y aquí lo que hace falta es eso, gente con ilusión, con ganas, con hambre de afrontar este reto. Es un reto importante, entonces en el tema económico nunca será una excusa para nosotros para no conseguir los objetivos, ¿eh? Y lo que sí que me gustaría decir un poco al hilo de todo esto, que la gente, que la afición, que ha dado un paso, dio un paso, ¿no?, la semana pasada, que dio un ejemplo a España entera, cuando incluso muchos profesionales, gente del mundo del fútbol, que me decían, no, que el Elche, bueno, al final se van a descender, lo daban como seguro, y en nada, en un tiempo récord, ha hecho algo, yo creo que único, repito, ha dado una lección a España de lo que es una ciudad volcada con un club. Lo que hay que hacer es seguir, ahora no nos podemos parar en eso. O sea, yo creo que clubes, no sé, como en su momento el Betis, el Atlético de Madrid, el Deportivo cuando descendió, recuerdo perfectamente que hubo no un descenso de socios, sino que hubo hasta un aumento de socios en segunda división. Por lo tanto, yo creo que aquí hay gente nueva, empresarios que han dado la cara por el club, para que esto tira para adelante, para que siga la viabilidad del club. Y que lo que hay que hacer ahora es, por favor, de verdad, no decir, bueno, ya está todo hecho, ¿no? Ahora más que nunca tenemos que dar otro ejemplo, y a mí me encantaría que fuéramos, pues eso, ¿no? Lo que ha pasado en clubes tan importantes y con tanta historia como la que tiene el Elche, de que incluso en segunda división la respuesta hacia el club sea incluso, ya sé que es muy difícil, pero superior a la que fue en primera. Eso sería ya, vamos, de chapó. Ramón Planes, un tipo cercano, normal, es decir, en el mundo del fútbol no es fácil encontrarte, al menos de salida, ¿no?, personas pues así, ¿no?, que se les nota, que los miras a los ojos y que no esconden nada, y eso es la primera impresión que yo tengo de Ramón Planes, pero más que como la primera impresión que yo tenga personal, sobre todo lo importante es que tenga una gran capacidad de trabajo, porque, y en eso tiene toda la razón, ahora es en estas situaciones tan difíciles cuando las personas dan lo mejor de sí mismos. Y para él es un reto, es un Miura, ¿eh? Sabe dónde ha entrado. El Elche es una gran plaza, una gran ciudad, afición, estadio, pero está en una situación durísima a nivel económico. De hecho, llega y el día anterior el club ya está en concurso de acreedores. Sabe las limitaciones que va a tener. Pero no se esconde, ha dejado bien claro que van a hacer un buen equipo, eso es un riesgo, afirmarlo ya. Alguien dirá, bueno, eso es vender humo. Si vais a escuchar la entrevista entera, veréis cómo no ha vendido humo. Es más, cuando se le ha preguntado por las expectativas, por el objetivo, ha dicho, yo no quiero crear falsas expectativas del ascenso, eso sería una, bueno, pues efectivamente, sería populista y vender humo, pero no va a renunciar de salida a nada. Lo fácil sería, no, mira, vamos a un año de transición, vamos a intentar mantener la categoría. No es que sería lo lógico, es que es lo realista en estos momentos. Estás jugando en franca desventaja con el resto de clubes que tienen las plantillas perfiladas a falta de dos o tres retoques, o uno, y el Elche no es que tenga que retocar la plantilla, es que tiene que hacer una plantilla completa en 14 días. La semana que viene juega el Festa de Elche y la otra empieza la Liga en Ponferrada, un equipo que ha hecho 14 o 15 fichajes, que eso no es sinónimo de éxito. La cantidad, y aquí lo sabemos bien, normalmente es sinónimo de fracaso. Hay que apostar por calidad. Pero claro, el Elche ahora se encuentra con el grave problema. Ni puede fichar cantidad porque tiene una limitación por parte de la Liga, ni puede firmar calidad porque con el dinero que puede pagar, vamos, o eres un lince y descubres a un jovenzuelo que encima esté cuajado y que cobre poco, o calidad no puedes pagar. La calidad se paga precisamente con fichas altas, y el Elche no puede. Por eso el reto es de AUPA para Ramón Planes y para Rubén Baraja. Le deseamos sin duda toda la suerte del mundo. Su suerte va a ser la del Elche. Houston, ¿me recibes? Alto y claro, Marty 1. Tenemos un problema con la comida liofilizada. ¿Cuál es el problema? Que está liofilizada, Houston. ¡Está liofilizada! ¡Quiero una tortilla como la de mi madre, Houston! Marte mola, pero la Tierra con el nuevo Volkswagen Apollo, totalmente equipado por 9.900 euros, mola más. No puedo más, Houston. Quiero volver. Te esperamos en Serra Móvil, concesionario oficial Volkswagen, en Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Este verano dile bye bye a tus gafas con nuestra oferta de 695 euros ojo. En la clínica Doctor Soler de Elche te ofrecemos la consulta previa gratis y financialo 12 meses sin intereses. Bye bye gafas con doctorsoler.com. ¿Llevas el coche con roces y arañazos y quieres dejarlo como nuevo? ¿Te han dado un golpe y necesitas repararlo? Talleres Hermanos Bri se ocupa de todo. Son especialistas en chapa y pintura, con garantía de calidad, experiencia y seriedad en todas sus reparaciones. Además, servicio de mecánica y electricidad, cambio de neumáticos y revisión en general. Y si quieres, lo llevan a pasar la ITV. Recogida y entrega completamente limpio a domicilio y vehículo de cortesía sin coste. En chapa y pintura confía en Talleres Hermanos Bri, centro integral de mantenimiento de vehículos desde 1956, en calle Juan de Herrera 10, Elche Parque Empresarial. Comercial Persianera, puertas, cocinas, tableros, parquets y bricolaje. ¿Quieres tener acceso a Internet de alta velocidad sin necesidad de línea telefónica, sin permanencia y sin necesidad de nuevo cableado? ¿Y desde solo 10,50 euros al mes? Llama al 966-319940 o entra en www.astronetworks.es. Astro Networks, más de 30 años de experiencia en telecomunicaciones. Super rebajas en Xtep. Ven y diviértete comprando. Todo hasta el 70% de descuento. Super rebajas en Xtep. Este verano, las super rebajas que te mereces. En Teleelch, Radio Marca, Elche en Punta. El análisis a fondo del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos a través de la sintonía del 101.4, también en Teleelche y en nuestro portal multimedia teleelche.es, para que no te pierdas nada. Ya sabes que si no puedes escuchar el programa en directo, lo puedes escuchar en redifusión de 2 y 20 a 3, o también lo puedes escuchar, lo subimos a la red en teleelche.es, o también en la app Teleelche lo tienes. Bueno, hoy los focos para Ramón Planes, nuevo director deportivo del Elche Club de Fútbol, ha firmado por una temporada, y la primera pregunta es ¿por qué ha aceptado la propuesta del club a pesar de la situación en la que se encuentra? Habla el nuevo director deportivo del club. Bueno, la verdad es que recibí una llamada el fin de semana por parte del club. El lunes estuvimos, pues bueno, conociéndonos. Me explicaron su proyecto, me explicaron la situación deportiva y la situación global en la que se encuentra el club. Y bueno, como no había mucho tiempo, me pidió por parte del club pues una respuesta rápida, lo analicé y bueno, mi decisión fue la de aceptar el reto. Es un reto bonito, importante. Creo que muchas veces las situaciones difíciles son donde uno puede demostrar su valía. Y después de un tiempo fuera, desde mi salida del Español, colaborando con clubes de otros países, la Premier League, pues pensé que era un buen momento para volver a la adrenalina del día a día de la dirección deportiva en un proyecto, ya te digo, tan ilusionante y que seguramente es un reto importante en mi carrera deportiva como es la situación actual del Elche. No, yo creo que es un reto lleno de responsabilidad, lleno de o sea, yo he pensado bien toda la situación del Elche y bueno, tampoco aquí hay que ser tan dramáticos. Yo creo que la situación del Elche, muchos clubes en esta categoría, en segunda división, les gustaría estar en la situación que está en el Elche, con esta ciudad, con este apoyo que ha demostrado en estas 48 horas antes del límite, que ha demostrado la ciudad y el pueblo y la afición de Elche con la entidad, lo que significa. Me he quedado impresionado del estadio, de las instalaciones que tiene el club, nivel muy bueno, altísimo. Me encantó la predisposición y lo que escuché de la gente, de mis interlocutores cuando estuve hablando con ellos. Me encantó lo que me estaban demostrando, su proyecto. Por lo tanto, como en ningún caso puedo ser un loco, al contrario, eso ha sido una decisión llena de responsabilidad. También se le preguntaba al nuevo director deportivo, Ramón Planes, cuál va a ser su proyecto, que digamos está dividido en dos fases. Hay una primera fase. La primera fase es la de estabilizar la situación deportiva. Estamos contrarreloj, tenemos poco tiempo, tenemos unos recursos marcados económicamente limitados, tenemos una situación de las licencias también limitada, ¿vale? O sea, y eso en una liga tan larga como es la segunda división nos puede pasar factura. Por lo tanto, también sí que es cierto que desde el minuto uno tenemos que ser conscientes de esas situaciones deportivas que nos marca el momento actual, ¿no? Yo creo que ese es el primer objetivo, poner parche a eso, trabajar en ello. Estoy convencido que vamos a hacer una muy buena plantilla con los recursos que tenemos. Tenemos que tener mucha paciencia, mucha calma. Los jugadores van a ir llegando poco a poco, jugadores que puedan sumar al proyecto. Y a partir de ahí, cuando empecemos a trabajar, después de finalizar la confección de la plantilla, hay que empezar a trabajar en lo que es el proyecto más deportivo del club, ¿no? De que el Elche también sea reconocido porque deportivamente tenga una filosofía clara, ¿eh? Una filosofía clara basada en situaciones, pues, la de apostar por gente joven, la de apostar por la gente de la cantera. Yo soy un defensor, si alguien ha podido analizar un poco mi trayectoria, de apostar por los chicos jóvenes. No me da ningún miedo, tenemos un técnico que también ha trabajado en esa situación. Por tanto, a partir de ahí vamos a definir muy bien lo que es el proyecto de club, ¿no? Pero ahora lo que toca, no nos podemos salir de centrarnos en la parcela de la confección del primer equipo. Analizando, lo vamos a analizar. Yo acabo de... Aquí se le preguntaba sobre los 5 refuerzos, si van a fichar a los 5. De momento, todos han firmado contrato, pero oficialmente el Elche no ha hecho ninguna notificación oficial. Recordamos Isidoro, Hugo, Perea, Alex Felipe y el último en llegar, Nono. ¿Los 5 van a seguir? Analizando, lo vamos a analizar. Yo acabo de llegar. También hay situaciones dentro del club a nivel presupuestario y del control de la liga que van a marcar mucho estas decisiones. Y ahora, a día de hoy, pues no te puedo decir exactamente. Estamos analizando todas las situaciones para tomar las decisiones en ya. Lo que pasa es que le insistíamos en que 4 se han hecho antes de llegar él. Solo uno, digamos, lleva su firma, que es Nono. Ya te digo que son situaciones que han venido... Que yo cuando he entrado, pues ya estaban en marcha. Y lo que hay que hacer ahora es, dependiendo del tema económico, tema de control de licencias de la liga, de todo un poco, tomar las decisiones en base a todos esos argumentos de que nosotros nos podemos acoger. Es decir, que no acababa de mojarse, aunque nosotros seguíamos insistiendo hasta que, bueno, pues dejaba una frase en la que sí se entiende que Isidoro y Hugo, digamos, sí van a estar porque son defensas y el equipo sobre todo necesita defensa. Bueno, necesita de todo, pero le preguntamos, ¿Isidoro y Hugo están en la misma situación que Perea y Felipe? Son situaciones similares. Cuando yo hablaba de que hay que analizar muchas circunstancias, hay que analizar circunstancias de presupuesto, de fichas, de salidas, de entradas, ¿me entiendes? Para tomar esas decisiones, no puede, porque puedes tomar una decisión que te genere, esté llena de irresponsabilidad. Tienes que, cuando tomas la decisión, hay una responsabilidad de decir, si hacemos esto, puede condicionar lo otro. Entonces, cuando me hablas de estos dos chicos, que en principio ya Isidoro Yugo está tomada, son dos jugadores que, bueno, en la parte defensiva prácticamente estábamos en sin efectivos, ¿no? Por lo tanto, o sea, son decisiones tomadas con unos argumentos. Son decisiones tomadas con unos argumentos, es decir, Isidoro y Hugo sí van a formar parte de la primera plantilla, Nono también, porque es, digamos, su primer fichaje, y queda la duda de Perea y de Alex Felipe. No son peticiones de planes, eran de Rubén, de Javier Cabello, que ha rescindido su contrato, y aquí va a depender de si Planes encuentra algo, bajo su punto de vista, mejor para el club en esas posiciones, pues intentarán llegar a un acuerdo para rescindir sus contratos, y si no encuentran nada mejor, pues posiblemente se les haga contrato. Pero bueno, el tiempo, y no mucho, lo va a dejar claro, porque hay muy poquito tiempo para empezar a andar. Otro tema puntual que se le preguntaba a Ramón Planes. Edu Albacar, ¿va a seguir? ¿Va a salir? Es otra situación también que estamos analizando con el club, que en las próximas también horas vamos a tomar decisiones. Seguro, todo esto va a ser rápido. Y respecto a Cristian Herrera, Aarón y Adrián. Las salidas, vosotros sabéis que hay unas condiciones contractuales marcadas en estos jugadores que tú me has nombrado, que pueden salir. No tenemos novedades al respecto. No tenemos novedades de que vayan a salir inmediatamente. Puede ser que sí, puede ser que esto se demore, o puede ser que alguno de ellos, de los que has nombrado, pues continúen durante la próxima temporada. Son situaciones que están, son situaciones contractuales que están ahí marcadas, en que a la que nosotros, el club, poco puede hacer. Sin embargo, Cristian Herrera prácticamente ya es un hecho que se marcha. Veremos si es el Sporting en primera división o el Tenerife en segunda, que le pueda garantizar más cantidades. Hoy se ha despedido de sus compañeros y así se lo decíamos a Ramón Planes. Bueno, hay una situación, como he dicho a tu compañero, contractual, ¿vale? Que deja el club estar en una situación pues que es el contrato lo marca, y seguramente se acogerá a eso. Entonces el club sí que está informado de que está en esa situación, de que es un jugador que prácticamente su salida es inminente. Aparte de ahí no te puedo decir nada más, porque ya son temas más de un ámbito más legal que deportivo. Salida inminente, por tanto, de Cristian Herrera, que también va a abandonar el Elche Club de Fútbol. Veremos si, como decía Baraja, desde que él dijo y hasta aquí, lo va a abandonar con cesión para que pueda volver la próxima temporada, si el Elche estuviera en primera división, y no dejarlo salir libremente. Y seguía hablando sobre el proyecto y sobre el por qué ha venido al Elche, qué le ha acabado de convencer. Puesto, bueno, la verdad es que lo que me ilusionó del proyecto, primero, yo creo mucho en las personas, y las personas, los que son, bueno, personas que están, algunas de ellas aquí al lado, ¿no?, conmigo, Me gustó la seriedad que me transmitieron. Yo creo que cuando la gente me transmite seriedad, me transmite responsabilidad, pues es el punto de partida, es muy bueno, es básico. Entonces me hablaron muy claro, no me vendieron cosas que no son reales, me vendieron la realidad del club, y eso es lo que me gustó. A mí me gusta, en el fútbol muchas veces es muy dado a vender mucho humo, a generar falsas expectativas, y el club me fue muy claro, muy sincero, me dijo hasta dónde se podía llegar, lo que se podía hacer, lo que no, lo que se podía cumplir, y bueno, y a partir de ahí pues creo que eso me bastó para tomar la decisión de venir. Y respecto a la segunda cuestión, pues evidentemente está claro que el club está trabajando en solucionar el problema de la inscripción de licencias, y vamos, no tengo ninguna duda que eso va a quedar resuelto. De hecho, luego escucharemos a Juan Contreras, decía que lo van a solucionar, si no, no tendría sentido el firmar a Ramón Planes y a futbolistas. Seguimos con el tema de las limitaciones económicas y el tema de las licencias. Vamos, que tendrá que hacer malabarismos para hacer una buena plantilla. Vamos a hablar de cantidades porque es muy, en fin, no es el lugar. Y lo que sí que es cierto, que tenemos unas limitaciones económicas y unas limitaciones, yo diría que sobre todo tenemos la limitación económica y la limitación de licencias, ¿no? Número de licencias. Entonces, a partir de ahí tenemos que hacer mucho encaje de bolillos en que los jugadores que puedan venir aquí tienen unas condiciones económicas muy por debajo quizá de lo que alguno de estos futbolistas normalmente puede venir aquí, ¿no? Al Elche, pero si vienen al Elche será porque creen en el proyecto, ¿no? O sea, yo cuando hablo ahora y estoy en estos días negociando con un futbolista, es que si empezamos a hablar del tema económico, yo creo que tengo que empezar por otro tema. Pues si hablamos del tema económico, pues no es el lugar, no es el momento, no, evidentemente todo el mundo tiene que defender sus situaciones económicas, ¿no? Pero a nivel económico tenemos unas restricciones, ¿vale? Que son las que nos marca la liga, que las sabemos. Hincapié también en la situación de licencias federativas, porque eso te limita en una liga, en un campeonato de segunda división larguísimo. Y tenemos que ser hábiles y movernos bien en gastar lo que podamos gastar, lo que la liga nos marque. Hablamos de Nono, uno de los fichajes, digamos el primero en la era Ramón Planes, este sí se le consultó para fichar. Cierto, sí. Nono es un futbolista que ya se habían iniciado gestiones antes de mi llegada. Se me consultó en el momento de comprometerme yo con el Elche, en estas horas posteriores. Y bueno, es un futbolista que particularmente me gusta, es una buena apuesta para el Elche, es un futbolista que nos puede ayudar. Y como es mi trabajo, y como le decía también a tu compañero que me preguntaba por el tema económico, que es un tema que no me gusta hablar, de lo que le hablé al padre de Nono, como le hablo a todos los jugadores que pueden venir a Elche, es del proyecto deportivo que existe aquí. Entonces, en ese proyecto deportivo, pues quizá tuve la habilidad, no la habilidad, sino que tuve los argumentos, que son fáciles, para convencer a un jugador a venir a Elche a segunda división y sumarse a este proyecto. Dice que son argumentos fáciles para convencer al jugador. Pues hombre, muy fáciles, teniendo en cuenta la situación económica, institucional que está atravesando la entidad, no parecen que sean argumentos fáciles. Por eso le preguntamos que cuáles son esos argumentos, que cómo convencer al futbolista, sobre todo con poco dinero. Primero por el que este club tiene a nivel deportivo, a la gente del fútbol le gusta hablar de fútbol, nos gusta hablar de fútbol. Y la gente del fútbol pues también se informa, lógicamente. Y cuando hablamos de fútbol con gente de fútbol y hablas del Elche, coño, pues como mínimo estás súper receptivo, ¿no? Eso ya para empezar. A partir de aquí, si hablamos de fútbol, podemos sacar argumentos, todos los que quieras, para creer en el nuevo proyecto. Dicho esto, hay otra situación, que es que la gente de fútbol también se informa, ¿no? Sobre todo a nivel, cuando tiene que tomar una decisión. Y el segundo argumento que utilizo es la seriedad que hay en el nuevo proyecto. Es una situación similar a clubes que la han pasado. Bueno, recuerdo el año pasado un club también histórico como Zaragoza, ¿no? Y creo que estos nuevos gestores que entran en el club, pues también esa seriedad que a mí me transmitieron, pues es otro argumento a tener en cuenta a la hora de llevar un futbolista. ¿Cuál es el objetivo que se marca? ¿La permanencia o puede uno llegar a pensar en algo más? Creo que lo que no tenemos es que generar falsas expectativas. Primero que tenemos que hacer es hacer una plantilla lo más competitiva posible. Si empezamos del minuto uno con la presión del ascenso, nos estamos equivocando todos ya, absolutamente, ¿no? Creo que la segunda división es larguísima, es durísima. Como decía un buen amigo mío, empiezas con manga corta, luego te pones la manga larga, luego la chaqueta, vuelves con la manga larga, la manga corta. O sea, fíjate, aquí estamos jugando hasta el mes de junio y muchos meses, pasan muchas cosas y tenemos que estar preparados para todo. No podemos empezar de minuto uno con la... Primero porque todos, vosotros los primeros, sabéis de las dificultades que tenemos para hacer compitiendo con otros adversarios de igual a igual, ¿eh? La competición marcará. Por ambición no nos va a ganar nadie, desde el técnico con el que he hablado hasta yo mismo, que no voy a venir aquí a intentar salvar la categoría, pero es que la competición te marca la competición. Entonces, también la respuesta de la gente, la respuesta de la afición, todo esto es un, si juntamos diferentes aspectos, son los que nos van a llevar a un buen año, un año que dinámica positiva o un año de dinámica negativa. Pero lo que no podemos hacer, hay que ser serios, bueno, ya me iréis conociendo, no me gusta absolutamente vender humo, jamás, soy una persona muy transparente, muy tal como me estáis escuchando, y no voy a hacer un discurso populista de que tenemos que ascender y estas cosas, porque yo creo que Elche tiene una historia importante, tiene una estructura importante, vamos a hacer un buen equipo, como he dicho ya, he repetido muchas veces aquí, pero hay que competir, en la segunda división, equipos con presupuestos altísimos han luchado por descender y equipos con presupuestos bajísimos pues han ascendido. Tanto la competición nos marcará. Este es Ramón Planes. Yo creo que escuchándolo durante 15 o 20 minutos cada uno pues extraerá sus propias consecuencias y en este caso también vuestra, no sé, vuestras ideas, ¿no?, de hasta dónde puede llegar. A mí me parece una persona muy sensata, no lo conozco prácticamente, solo de saludarlo, y creo que puede hacer un buen tándem con Baraja, pero aquí la clave va a ser si que ponga, vamos, el ojo. Si Víctor Horta acertó, este va a tener que acertar, pero vamos, va a ser muy difícil, porque claro, traer jugadores que están libres y con un tope de 65.000 euros, eso ya no es un milagro, eso son muchos milagros, pero es un hombre de fútbol, las referencias que tenemos de él son muy buenas y sabe dónde se mete. Y como digo, por la manera de expresarse y las sensaciones que transmite, desde luego, insisto, me parece una persona muy sensata y ahora lo que hay que desearle es muchísima suerte. La va a necesitar. Una pausita y escuchamos al saliente, a Javier Caballo, Cabello. Juntos por nuestro futuro. Juntos por nuestra historia. Juntos por un sentimiento. Juntos por el Elche Club de Fútbol. Consulta las nuevas condiciones de la campaña de bonos 2015-2016 y abónate. Porque juntos somos más. Porque juntos somos Elche Club de Fútbol. Más información en www.elchecf.es. En estas fiestas de agosto, Restaurante Tapería Elche se lo ha currado para que disfrutes los mejores menús, riquísimos. Porque si lo que quieres es comer un arroz que quita el sentido o tapear con calidad, tienes que venir a Restaurante Tapería Elche. En fiestas, comer y cenar es un placer. En el centro, frente al Parque Municipal. Reservas al 619-098-098. Restaurante Tapería Elche felicita en estas fiestas de agosto a todos sus clientes y amigos. Ascensores Elqui, subiendo en calidad, en servicio, en eficacia. 10 años para convertirse en referencia de seguridad y garantía de servicio. Y ahora crecemos más. Nuevas instalaciones en Petrer, en Avenida de Madrid 9. Ascensores Elqui, una marca en constante evolución para darte el mejor servicio y los mejores precios. Recuerda, un todo riesgo desde 60 euros. Ascensores Elqui, en Elche y ahora también en Petrer. Conócenos en elqui.es. Siempre a punto. Talleres JJ Linero está más vivo que nunca. Siempre con la última tecnología a tu servicio. JJ Linero, número uno en mecánica con los mejores precios. JJ Linero, líder en enganches de remolques, portabicicletas y accesorios. Instalador autorizado de manos libres Parrot. La mejor tecnología para tu coche. Y como novedad, los precios más ajustados en neumáticos. Busca el cartel de JJ Linero en José Javaloyes Orts 26, junto a Ambulatorio de Carrús y tienda en Avenida Usías March 91, teléfono 965-437809, Elche. Elche en punta, con Paco Gómez. When you're down and you're alone, it's a train that brings you home. And your mother, brother, sister, father waited at the door. It's all sweet. Estamos consumiendo los últimos minutos del programa de hoy, de este viernes 7 de agosto. Antes de escuchar a Javier Cabello, escuchamos a Juan Contreras, responsable de la parcela deportiva. Se le preguntaba cuándo se van a poder presentar las fichas. Evidentemente, como ha dicho Ramón, si no tenemos fichas no hay negocio, no, o sea, no hay empresa, ¿no? Y por supuesto que el tema de las fichas se va a solucionar, porque si no, no tiene sentido todo esto que estamos haciendo aquí. No es fácil, porque es una situación complicada. Tenemos que pagar a la Federación Española y de Fútbol lo que se le debe. Pero bueno, con mis compañeros estamos trabajando y estamos viendo la posibilidad de solucionar el tema lo antes posible, ¿no? Pues lo antes posible tiene que ser, evidentemente, antes de que comience la temporada. De momento, insisto, el Elche no ha hecho oficial ningún fichaje. Javier Cabello, paso fugaz, como en este caso, pues lo que ha durado un mes. Vino de la mano de Juan Anguís como manager general y responsable de la cantera. Empezó haciendo los primeros fichajes, que alguno incluso puede finalmente no cristalizar. Y esta mañana, cuando se marchaba, nos comentaba su salida. Bueno, yo creo que está claro, ¿no?, que ha entrado un nuevo consejo, cuentan con otra persona y bueno, ante esta situación pues se produce mi marcha. ¿Pero se produce tu marcha por una dimisión o habéis llegado a un acuerdo mutuo para rescindir el contrato? Bueno, ellos no querían que estuviera y bueno, ante esa situación a mí me importa mucho la calidad del trabajo, estar en buenas condiciones y estar con un grupo de gente con el cual tiene sintonía, ¿no? Si evidentemente pues el nuevo consejo no quiere que esté, pues lógicamente llegamos a un acuerdo y nos vamos. Pues un acuerdo que evidentemente también habrá costado dinero. Hablando de dinero, el magistrado Joaquín Ferrández del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche, ayer ya aprobó oficialmente la convocatoria del concurso ordinario de acreedores para el Elche Club de Fútbol, pues ante esta situación que está viviendo la entidad. En una resolución de 12 folios, el juez deja claro que con la documentación presentada, tanto los balances como la lista de acreedores son pruebas más que suficientes para declarar esa situación de insolvencia, y lo califica de voluntario el concurso por haber sido, lógicamente, instado por el propio deudor, que es el Elche Club de Fútbol, que es el que tiene las deudas. Deudas que han sido cifradas por el juez en 38 millones de euros, concretamente 37.995.519,19 euros, aunque aquí no consta y no se suma el dinero, los 12 millones de euros, al Instituto Valenciano de Finanzas. Y cuenta también con una valoración de bienes y derechos que asciende a 57 millones de euros, concretamente 57.308.708,05 euros, sobre todo pues contando la propiedad del Estadio Martínez Valero, también los terrenos del Camino de Castilla, donde se iba a construir allá por 2006 la famosa ciudad deportiva, y también con la valoración de la plantilla en función de los parámetros de la Liga de Fútbol Profesional, una plantilla que ahora mismo pues ya no, vamos, que ya no está, que ya no es la plantilla de Primera División. El juez acordó además nombrar, como ya os comentábamos estos días, a Carlos Pérez Pomares como administrador concursal, que ya esta mañana ha estado hablando con los nuevos empresarios, o mejor dicho, con los nuevos dirigentes, que son los empresarios que han formado este grupo de trabajo, esta junta gestora. Y, bueno, sobre todo este hombre pues tiene una dilatada experiencia por su especialización respecto a la normativa reguladora del derecho de deporte, y ha colaborado en varios concursos de acreedores de varios clubes también de la competición liguera. Tiene por delante este administrador concursal pues una importantísima labor. Debe presentar el inventario de bienes y derechos de la masa activa dentro de un mes, 30 días hábiles siguientes de la aceptación del cargo, y además debe comunicar a los acreedores que deben informar de los créditos contra la entidad, y además acreditándolos. En un plazo de 2 meses deberá presentar el informe previo, o incluso podría solicitar una prórroga de 2 meses más. Por tanto, bueno, pues esto ya es imparable. Y bueno, pues ahí, viendo la lista de los acreedores, al que más se le debe precisamente es a los serranos Grupo Ifash, que saben que pues ahora mismo son dos de sus representantes, César Noales y Ramón Segarra, están dentro de ese grupo empresario, saben que con la quita que se va a pedir de más del 50%, pues eso supone el ver la mitad de las cantidades en un proceso que puede durar pues hasta 10 años. Y bueno, pues es la situación que ahora toca vivir y este administrador concursal va a fiscalizar todas las decisiones. Seguirá gestionando el club en la junta gestora y a partir del 10 de septiembre, cuando se nombre un nuevo consejo de administración, pues el nuevo consejo irán tomando decisiones, pero tendrán, en este caso, que sentarse siempre con el administrador para que éste las apruebe o no. El tema económico. El administrador no va a estar diciendo, oye, que este fichaje es interesante. No. Pero sí va a decir, oye, si puedes pagar este fichaje o no. Como también, pues se va a proponer un ERE de casi 20 personas, pues para ir bajando, lógicamente, la nómina ahora mismo de empleados todavía más, incluso a pesar de los que se han despedido. Lo vamos a dejar aquí. Mañana hay partido de pretemporada, el penúltimo de la pretemporada contra el Atlético de Baleares a las 7 de la tarde en Campo Amor. El último partido de pretemporada, recordar, será el sábado 15 de agosto en el Martínez Valero frente al Almería. Esa ya será una prueba importante, un test para el equipo. El sábado 15 de agosto, el día de la patrona, el día de la Virgen, a las 9 en el Martínez Valero. Lo dejamos aquí. Que paséis feliz fin de semana. Saludos y muy buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.